Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 58 de Alegría Libertaria, de la Radio Libre Online Podcast, que se llama igual, Alegría Libertaria. Pues bueno, vamos a saludar a la gente que nos escucha. Desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Diversidad de Villa Escolar, Formosa, Argentina. Zintzilik Irratia, desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Radio Comunitaria Lengua Libre, desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Espiritrompa, desde el Prepirineo de Huesca. Radio La Conquista del Pan, desde la región argentina al mundo. La gente que nos escucháis en podcasts.org, podcasts con K. Y por qué no, también saludamos a la gente de Radio Matraca, desde Berlín. Y a quienes nos estéis escuchando desde iVoox o iVoox, desde archive.org y, por supuesto, desde nuestra web, alegrialibertaria.org. Ahí tenéis las fichas completas de cada programa, enlaces y también pues los programas para que los escuchéis cuando queráis, sin haceros ninguna instalación de nada, le das al play y ya. Bueno, en este programa os traemos la presentación del libro Pueblo sin Estado, Antropología y Anarquismo, del investigador Zohn Hotelmarm, publicado en 2020 por la editorial La Neurosis o A las Barricadas, que me lleva a los tiempos de cuando yo estudiaba antropología. Esta presentación fue parte de las jornadas culturales anarquistas organizadas por la gente de CNT AIT de Albacete en 2021. Buena gente la de Albacete. Esta presentación, aunque el libro es del holandés Zohn Hotelmarm, corre a cargo de Alfredo Olmeda porque no pudo conectarse ese día y entonces escuchamos a Alfredo, que además Alfredo explica muy bien las cosas. El audio lo hemos tomado del canal de YouTube Anarquistas y le hemos cortado un poquillo para que nos quepa, porque si no, no podría cabernos con la música y que fuera una hora. Por cierto, ¿la música qué va a ser? Pues la música entrelaza tres hilos. Un hilo que sería el de Pueblo sin Estado, en el que aparece una persona que lleva un hospital que es de un estado. Bueno, y llevaba, ¿no? Sí, bueno, claro, lleva. Lleva llevando, pero ya llevó. Sí. El tercer hilo, que sería el tema de la antropología, ¿no? Y esa trenza, pues sería la que explicaría por qué hemos seleccionado dos temas del disco Lambarena Bass to Africa. Sí, porque es un proyecto que mezcla la música de Johann Sebastian Bach con música tradicional africana, especialmente de Gabón. Y el título Lambarena hace referencia a la ciudad de Gabón donde trabajó este médico, Albert Schweitzer. El resultado es una mezcla de coros africanos, percusión tradicional, fragmentos de Bach, instrumentos occidentales y africanos juntos. Y fue un homenaje que le hicieron a este médico por el trabajo que había hecho ahí en esa zona de Gabón. Bueno, un trabajo que fue destruido en varias ocasiones, tanto por los alemanes como por los ingleses, porque estaba ahí en la frontera y ninguno de ellos, de esos países imperialistas, pues quería que el hospital estuviera ahí ayudando a otra gente que no señalaran ellos. Bueno, entonces os damos las gracias a la gente de CNT AIT Albacete porque nos hemos tomado prestado el audio, a Alfredo Olmeda por la presentación y también a la gente de La Neurosis o Las Barricadas Ediciones por su trabajo. Esperamos que os interese el programa y os dejamos con la presentación del libro Pueblo sin Estado, Antropología y Anarquismo, del investigador Zohn Hotelmarm. Bueno, pues hasta pronto. Abrazos. Quería acercarme a una serie de puntos básicos que yo creo que son interesantes que tengamos en cuenta. El primero de ellos es que hagamos una pequeña reflexión sobre cómo no todas las sociedades que existen o que han existido tienen una visión del individuo como el que tienen las sociedades occidentales actuales. Y en ese sentido nos pararemos en aquellos apartados del libro de Hotelmarm en los que nos habla de cómo hay sociedades que ponen por encima el equilibrio comunitario por encima de los intereses individuales. Más tarde hablaremos de heteronomía o autonomía economía, que es un poco más complejo y que a lo mejor requiere que nos adentremos en el momento, y por eso tampoco voy a hacer ahora una introducción. Después hablaremos del poder descentralizado y cómo existen dos tradiciones del mundo anarquista, de dos tradiciones que entienden el poder de manera diferente. Después nos centraremos en la parte que yo creo que es más interesante del libro, que además es la más extensa, que tiene que ver con aquellas sociedades que no tienen una visión de la justicia punitiva, o que también en muchos antropólogos, muchos expertos o expertas llaman justicia redistributiva, sino que nos pararemos en hablar de sociedades que tienden a tener una visión de la justicia restaurativa. Después hablaremos un poco de aquellas sociedades donde existe una cultura de la generosidad, a diferencia de los valores del capitalismo, que lo que hacen es mostrarnos lo contrario, una cultura del egoísmo, y después hablaremos de los rituales contra el poder. Bueno, y el primer punto tiene que ver con el equilibrio comunitario. He puesto un pequeño apartado que dice: en determinadas sociedades es fundamental cómo se articulan formas de conducta colectiva para impedir el egoísmo individual, evitando la acumulación de la riqueza o la acumulación de poder. Hay que tener en cuenta que hay multitud de sociedades a lo largo de la historia de la humanidad que no han valorado la riqueza o el poder como un elemento de prestigio, sino que siguen existiendo, han existido en la historia de la humanidad, comunidades en las cuales lo que existe es una predisposición a lo contrario, es decir, que la opinión colectiva sirve de contrapeso a aquellos que intentan acumular riqueza, una riqueza que solo tiene un beneficio individual. Hay en el libro de Holterman todo un apartado dedicado a este aspecto. Es interesante cómo él analiza sociedades que no tienen Estado. Esas sociedades que no tienen Estado, él las considera que son sociedades anarquistas porque no tienen un poder centralizado, y es muy interesante porque hace ciertos paralelismos con el movimiento anarquista actual, el movimiento anarquista que surge de los pensadores y pensadoras del siglo XIX y que identificamos como anarquismo occidental, porque es interesante los paralelismos que hacen, los que habla de cómo existe una cultura de la generosidad, una cultura de la solidaridad, por la cual aquellos elementos intentan acumular determinados bienes económicos o intentan adquirir una posición de poder sobre los demás. Lo que encuentran es un rechazo colectivo que impide que esas personas consigan hacer efectivo ese poder para adquirir posiciones de dominación sobre los demás. Es bastante interesante la comparación que también podemos encontrar con respecto a las sociedades occidentales que se basan en formas de organización estatales, por las cuales lo que encontramos es todo lo contrario, es decir, en las sociedades occidentales actuales, basadas en las construcciones de sociedades, como hemos dicho, en estructuras estatales y o capitalistas, lo que ocurre es todo lo contrario, como estábamos diciendo, que la acumulación de poder y la acumulación de riqueza es motivo de admiración generalizada. No, obviamente, las sociedades occidentales son muy amplias y no toda la sociedad de forma generalizada no muestra esa admiración de forma total y absoluta, pero sí que tratan de imponer esa admiración hacia sí mismas por la acumulación de poder como un valor que se debe considerar prestigioso. Thank you. El siguiente punto se titula heteronomía o autonomía. Y ese sí que requiere un poco más de explicación porque son términos que se utilizan a menudo en el ámbito antropológico, pero que es verdad que a lo mejor aquellas personas que no tengan amplios conocimientos de la materia se pueden perder. Y nuestra intención es que esta presentación sea asequible a cualquier persona que tenga inquietudes sociales, inquietudes culturales y necesidad de tener un amplio conocimiento de esta disciplina. El influjo del cristianismo y otras formas culturales y religiosas constituyen una fórmula que normaliza el delegacionismo por la confianza en un ente ajeno, como la divinidad. Así encontramos culturas donde la responsabilidad es un elemento común que se ejerce a través de instituciones horizontales como las asambleas. Externalizar los problemas es la idea clave que he señalado al final que sirve para explicar este punto. Y es que hay sociedades que lo que estimulan es la atomización de los individuos, como pasa en las sociedades occidentales que conocemos hoy en día. El Estado, el capitalismo, son instituciones que han buscado esa atomización social. Es decir, que los individuos no estén interconectados entre ellos, sino que estén interconectados a través de las instituciones o a través de las relaciones mercantilizadas. Esto es algo que es bastante evidente. No estoy diciendo nada especial, sino que una multitud de pensadores y pensadoras reflexionan sobre esto de manera constante y es algo consensuado. No hay nadie que lo discuta. La diferencia está entre aquellas personas que consideran esto un avance social y otras que consideramos que es una forma de organización social que establece relaciones de dominación que contribuyen a naturalizar una violencia que es inhumana. El asunto es que Holtermann reflexiona sobre cómo todo esto es posible porque existe una especie de externalización de las consecuencias de nuestros actos. ¿Qué significa esto? Que hay en determinadas sociedades donde los actos que tú llevas a cabo tienen una consecuencia y esa consecuencia repercute sobre ti. Por ejemplo, si yo formo parte de una comunidad y yo maltrato a la naturaleza o llevo a cabo acciones que deterioran la naturaleza, el medio ambiente. Por ejemplo, imaginaos que yo fuese parte de una pequeña comunidad que viviese en un pueblo. Si yo no tuviese un sistema de canalización y tirase los residuos que genero en un río, pues probablemente ese río sea del que tiene recursos el propio pueblo para el regadío, para el beber, para la limpieza, etcétera. Obviamente, si yo realizo esas acciones que vamos a denominar incívicas, ese problema que yo genero va a repercutir en mí, bien porque yo mismo me voy a tener que asumir los propios desperdicios, la propia mierda que genero, o bien porque la comunidad obviamente va a pensar que estoy llevando a cabo toda una serie de acciones que repercuten y generan problemas colectivos, porque no bebo yo agua solamente de ese río, sino que lo bebe mucha más gente. ¿Qué ocurre con las sociedades estructuradas en torno al Estado del capitalismo? Lo que sucede es que son estructuras brutalmente burocráticas que hacen que las consecuencias de los actos individuales no tengan una repercusión obvia, no se ven de forma simple, sino que si yo, por ejemplo, compro zapatillas de marca, compro zapatillas de forma compulsiva. Compro 2, 5, 8, 10 zapatillas, cambio de zapatillas cada poco tiempo o las voy acumulando en un zapatero de manera compulsiva y compro de una manera desaforada, como si fuese adicto a las compras. Eso aparentemente no repercute de ninguna manera porque lo que no se ve es cómo yo estoy comprando en una zapatería, esa zapatería puede que explote a los trabajadores o puede que no, pero esa zapatería a su vez ha traído las zapatillas del sudeste asiático, ha generado toda una contaminación para traer ese recurso hasta el otro punto del planeta y además allí en el sudeste asiático probablemente haya una fábrica en una determinada localidad de Bangladesh donde se explota a los trabajadores y trabajadoras de manera completamente inhumana. ¿Qué ha pasado? Que este es el fenómeno de externalizar las consecuencias de mis actos. Yo estoy siendo responsable de la explotación de esos niños y esas niñas en el sudeste asiático, de esas, bueno, niños, niñas o trabajadores o trabajadoras que están en esa fábrica en Bangladesh. Pero obviamente no sufro de manera directa los problemas que yo estoy generando. Es decir, mi comunidad tiene herramientas para dilatar esas consecuencias, es decir, para que todos esos problemas que yo genero, es decir, esa explotación a esas personas y además los problemas medioambientales que genera la fabricación de ropa en cantidades industriales, todos esos problemas humanos y medioambientales se crean en otra parte del mundo. Entonces, Holtermann en el libro explica cómo existen comunidades, existen y han existido durante siglos, han existido toda la historia de la humanidad, donde no se normaliza el que se externalicen las consecuencias de tus actos. Es decir, que no existe esa posibilidad, sino que todo lo que tú haces tiene en sí unas determinadas consecuencias. Y eso es importante porque eso plantea dilemas morales en los cuales existe una especie de crucijada, no es la palabra que está buscando, es una especie de tira y afloja, no sé cuál es la palabra más apropiada para decir que existe tensión, es la palabra buscada, disculpadme, una tensión entre el beneficio individual y la responsabilidad colectiva. Como en muchísimas sociedades lo que se ha puesto como elemento, como valor prioritario es la responsabilidad colectiva y sin embargo vivimos en una sociedad donde es todo lo contrario, donde el beneficio individual, un beneficio egoísta, se ha convertido en un eje fundamental de la conducta cotidiana. lo cual genera multitud de problemas y todo. Y bueno, esto además va siendo cada vez más habitual con el imperialismo occidental, que de forma violenta impone esta forma de conducta, esta moral en comunidades de todo el mundo donde antes no existía este modo de hacer las cosas, con todos los problemas que esto supone. Bueno, esto es complejo y no sé si lo he explicado de la manera más sencilla, pero bueno, espero que se haya entendido. Si no, pasamos al siguiente punto, que tiene que ver con el poder descentralizado y cómo Holtermann explica que hay multitud de sociedades que entienden que el poder no es algo inevitable, sino que el poder es un problema y articulan formas culturales que evitan la centralización. Es verdad que hay que tener en cuenta que antes de comenzar este punto debería haber hecho una aclaración, y es que tradicionalmente en el mundo libertario, cuando se habla de poder, se emplea ese término casi como si fuese una palabra con mayúsculas, en el sentido de que se entiende poder como sinónimo de dominación. Cuando se dice que los anarquistas o las anarquistas luchan contra el poder, significa que los y las anarquistas, las comunidades, los colectivos, las organizaciones anarquistas libertarias, lo que hacen es organizar formas de lucha para combatir la dominación de las clases que ejercen relaciones de violencia contra otras personas o contra otras comunidades. En ese sentido, se dice: los anarquistas luchan contra el poder, y se refieren que luchan contra la burguesía, contra el Estado, contra el patriarcado, luchan incluso contra todas aquellas formas que implica un ejercicio de la autoridad de unas personas sobre otras. Vale, ese es el primer apartado que debería haber señalado, pero después debería hablar de cómo hoy en día multitud de textos libertarios o también incluso en el ámbito más académico se habla de cómo esa visión de la palabra poder es interesante que se utilice, pero que hay una forma un poco más precisa de hablar de poder, porque dicen que en toda relación entre personas, en toda relación entre comunidades, existe poder. Es decir, las relaciones de poder son inevitables por cuanto en toda interacción humana hay determinados intereses en juego. Lo que pasa es que hay comunidades que lo que buscan es que ese poder no se acumule, que esto es la idea central que maneja Holtermann. Habla de cómo, no, que no es una idea original de Holtermann, obviamente, está en buena parte de la tradición anarquista y está también en multitud de pensadores y pensadoras vinculadas a esta disciplina de la que estamos hablando hoy, la antropología. Él viene a decir cómo, por ejemplo, hay determinadas comunidades donde hay un líder, pero ese líder no tiene una capacidad de imponer su voluntad, no tiene capacidad, por tanto, para centralizar el poder, porque toda la comunidad de la que forma parte ese líder, esa jefatura, tiene herramientas por las cuales es capaz de dar la espalda de forma literal a una persona que muestre un gran ansia de poder, un gran ansia por imponer su voluntad a otras personas. El libro se detiene en determinados ritos y habla, por ejemplo, de un rito que está muy estudiado por multitud de antropólogos y antropólogas, que es el rito, por ejemplo, del potlatch, que es un rito que ha estado asentado durante siglos en las comunidades que durante muchísimo tiempo estaban en lo que es el territorio de Norteamérica, que hoy conocemos bajo el nombre de Estados Unidos o de Canadá. Estos pueblos llevaban a cabo unos rituales por los cuales el jefe o aquellas personas con más prestigio en la comunidad tenían que realizar regalos, y aquella persona que fuera más generosa a la hora de desprenderse de sus bienes económicos era aquella que tenía más prestigio. Y esto es muy interesante porque vemos cómo, en general, por tanto, hay comunidades donde el prestigio no tiene que ver con la acumulación de poder, sino al revés, por tu capacidad para desprenderte de aquellas capacidades que pudieran servir para dominar a otras personas. Estaba hablando ahora de recursos económicos, pero bueno, es importante que veamos cómo no es esa la única, no solamente hablar del poder económico, sino también de otras formas de poder político. También se tiene Holterman al hablar de la solidaridad y cómo la solidaridad es un valor tan prestigioso en determinadas sociedades que aquellas personas que no sean capaces o que no quieran utilizar la solidaridad como forma de relación con otros individuos de la comunidad sufre el rechazo y puede, en ese sentido, tener que lidiar con sus problemas cotidianos sin la ayuda de los demás, que tiene que ver con algo que es básico en la reciprocidad, que no es además un fundamento solo de las sociedades de las que nos habla Holterman, sino que también tiene que ver con todas las comunidades rurales que han habitado Europa durante siglos, o sea que no es algo que sea extraño, sino que forma parte un poco de la cultura popular del mundo occidental, no es algo por tanto desconocido ni lejano. Okay. Justicia punitiva o justicia restaurativa es un punto bastante interesante que voy a leeros las líneas que quería utilizar como introducción para este punto. Digo, la justicia punitiva o retributiva pone el foco sobre un problema individual donde el daño causado a la víctima y el castigo por ello centra en el proceso. La justicia restaurativa pone el foco en la reparación que consiga restaurar el equilibrio roto por el daño causado. Bueno, como estáis viendo, esto es todo lo contrario de la visión hegemónica de la justicia en nuestro entorno cotidiano. Sabemos que los medios de comunicación ponen constantemente el foco en que cada vez que una determinada persona o grupo de personas realizan un daño a otra persona o grupo de personas, lo que hablan es el dolor de la víctima, el dolor de la comunidad, buscan sacar un poco lo más básico de cada uno o de cada una para estimular el instinto de venganza. Esto tiene que ver con una visión muy primitiva de la justicia, por la cual lo que se considera básico es un modo de sentir la justicia basada en la antigua ley del talión, esto que conocemos todas, que es el ojo por ojo, diente por diente. Pero Holterman se detiene en determinadas comunidades que han utilizado la inteligencia colectiva para buscar formas de justicia que sean mucho más avanzadas en ese sentido, porque hay que tener en cuenta que, curiosamente, aunque llamamos sociedades avanzadas a las sociedades occidentales, tienen una serie de costumbres y hábitos que muchas veces es dudoso que sean muy avanzados. Por ejemplo, muchas otras comunidades que nos explica este autor holandés, nos explica cómo lo que hacen es no poner el foco en la reparación individual, sino poner el foco en un equilibrio entre la reparación individual, la reparación del equilibrio comunitario que se rompe por cuanto una persona provoca un daño en otra, y al mismo tiempo no se considera legítimo castigar a alguien simplemente para provocarle la misma cantidad de sufrimiento que esa persona ha llevado a cabo, sino que Holterman reflexiona sobre comunidades cuyo único castigo, y por tanto habría que cuestionar incluso la propia palabra castigo, consiste en cómo esa persona o su comunidad, su familia, etcétera, tiene que utilizar herramientas que sirvan para volver a devolver un equilibrio que ha podido quedar dañado. Alguien dirá, bueno, pero es que en estas sociedades, por tanto, no existe una visión de la ley como castigo, como existe muchas veces en las sociedades occidentales. Pues obviamente esto es así. La visión de la justicia restaurativa responde muchas veces a lo que hoy en día cada vez tiene un mayor predicamento, que es la utilización de herramientas de mediación. La mediación habitualmente no busca el castigo porque sí, sino que busca la fórmula por la cual se ponen de acuerdo dos elementos para buscar reponer un determinado equilibrio común en un determinado grupo humano. Nada más alejado de lo que ocurre hoy en día, donde vemos constantemente cómo se ha generalizado una opinión por la cual las personas que en determinado momento realizan algún acto que se considera delictivo, se criminaliza hasta unos límites que lleva a no poder entender lo que significan los procesos de criminalización. Bueno, es un tema complejo y aprovecho además para comentar que en la parte final del libro nos hemos permitido desde la editorial realizar un pequeño epílogo en el que reflexionamos un poco sobre cómo utiliza Holterman estos términos de justicia restaurativa y para qué nos pueden ser útiles en la sociedad actual y las diferencias que hay con respecto a la justicia punitiva. Consideramos que es interesante, pero bueno, es complejo y es verdad que es un paradigma que resulta difícil de entender para mucha gente, porque está tan interiorizado el sistema de justicia punitiva en nuestro día a día que hay gente que no puede entender otra cosa que no sea el castigo. Si forma parte además de nuestro día a día en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, bueno, es algo tan común que no resulta fácil entender qué mecanismos se pueden utilizar para superar este modo de entender la justicia. Ya hemos estado hablando antes de la cultura de la generosidad. Hay culturas que promueven la acumulación de poder y otras que oponen todo tipo de resistencias a la acumulación de poder. De hecho, hay comunidades donde la falta de generosidad y solidaridad lleva al aislamiento social frente a sociedades como las occidentales, donde la acumulación de poder y riqueza implica un enorme prestigio. Eso es algo que sobre lo que reflexiona Holterman, pero que no es algo solamente de esas comunidades que normalmente los antropólogos y las antropólogas etiquetan como sociedades originarias o como habitualmente y de manera un poco inapropiada se suele considerar, se suele llamar culturas primitivas, que es un término tremendamente despectivo y que es un término que obviamente esconde una visión imperialista de la superioridad de las culturas occidentales sobre el resto de las culturas que hay en el mundo. Habla Holterman de cómo en realidad toda forma de dominación implica también una resistencia al poder. Es decir, cada vez que alguien intenta poner su voluntad, intenta imponer el poder, pues aquellas personas que tienen que sufrir esa violencia, esa imposición, pues buscan estrategias para luchar contra esa violencia. La cuestión es que es verdad que en las sociedades occidentales pues el poder está tan centralizado, hay unas clases sociales que acumulan tal poder que la capacidad de resistencia de los y las de abajo es bastante pequeña, por contraste a otras sociedades en las que existe otra serie de mecanismos que apuntan a todo lo contrario, apuntan a cómo en realidad se han articulado una serie de rituales, una serie de mecanismos por los cuales el poder nunca no puede ser impuesto. Y, por ejemplo, él habla y reflexiona sobre aquellos líderes, aquellas jefaturas en determinadas comunidades donde hay un supuesto poder teórico de dicho liderazgo, de dicha jefatura, pero sin embargo no tiene un poder coercitivo para imponer su voluntad. Por lo cual, una persona en realidad solo puede conseguir que se lleven a cabo una serie de acciones a través de la persuasión. Es decir, que de esa manera se rompe el dualismo entre dominador y dominado, porque las personas que pudieran no ser los líderes, la gente que podríamos llamar la base social, solo lleva a cabo aquellas acciones a las que son empujados por los jefes o líderes cuando consideran que esas conductas, es que la palabra imposición es la adecuada, pero esas imposiciones, vamos a llamarlo así, que es un término un poco inapropiado, en realidad tienen una razón de ser. Cuando esa voluntad de la jefatura responde a una cierta lógica que ellos consideran verdaderamente legítima. Este es un elemento que es fundamental y que Holterman se dedica a analizar con cierto detenimiento, porque habla de cómo en realidad esto ha sido parte fundamental de las sociedades, de las comunidades de todo el mundo durante siglos y siglos, y cómo se ha naturalizado la forma de dominación estatal pese a que es una forma de organización social que en algunas partes del mundo tiene 23 o 24 siglos, pero en otras partes del mundo tiene muchísimo menos tiempo. Y si hablamos en realidad del Estado moderno, es una creación que apenas tiene 400 años y pese a eso hay muchísima gente que piensa que nunca ha existido ninguna forma de organización social al margen de las estructuras estatales. Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.